por la demanda de la gente, por aquello claro. Que no se ha podido terminar, que no se hace. Realmente se han hecho, se hacen tantas cosas a lo largo de un año que es bueno refrescarnos la memoria, incluso a nosotros mismos y por supuesto a todos, ¿no? Si bien este año no ha habido obras muy muy grandes de gran magnitud, excepto algunas con fondos nacionales, como es el caso de la de una terminación de una obra de cloacas con el ente nacional de obras hídricas y saneamiento, que han sido más de 6.000 metros, que para Roque Pérez es muy importante y que completa todo lo que es el centro de la ciudad, porque Roque Pérez tiene la característica de que las obras de cloaca empezaron por la periferia porque eran los barrios de viviendas sociales con sumideros mal construidos. Entonces, bueno, esa problemática nos hizo que hiciéramos las viviendas en la periferia y después se fue anexando hacia el centro. Bueno, y se ha terminado todo el centro, eso es muy importante, una obra de más de 1.000.000 de pesos, y bueno, también tenemos la rotonda, que es una obra muy importante que se ha terminado, claro. Y después obras algunas con fondos nacionales, de cordón cuneta, de cloacas en barrios, obras también de alcantarillado, pequeños puentes de menor porte en algunos canales que se han limpiado este año como nunca, aprovechando la sequía, claro. Se ha hecho una limpieza de cañales muy, muy importante. En fin, hay un sinnúmero de trabajos y que, bueno, es bueno mostrarlo, explicarle a la población lo que se hizo, cómo se hizo, qué se gastó en la ejecución de las obras más grandes o más chicas que hay que se han tenido lugar en el pueblo, ¿no es cierto?, en el partido. Bueno, todo eso está resumido en esa memoria y, por supuesto, también las propuestas de lo que podemos hacer, es decir, claro. queremos, estamos pidiendo y reclamando al Gobierno Nacional que cumpla con las obras que nos prometió o que se licitaron y se adjudicaron hace aproximadamente 8 meses, uh-huh. Ya tenemos algunas previstas próximas a llegar los primeros fondos, en fin, es toda la accionar municipal resumido en 20 o 22 hojas de oficio que hay que leer esta noche en el Consejo Deliberante y, por supuesto, dejar abiertas las sesiones del Consejo Deliberante. Claro. Eso haciendo una visión retrospectiva, lo que usted me cuenta, y para adelante, ¿cómo lo ve? No, justamente lo que estaba diciendo, promoviendo las acciones y las claro. obras necesarias, claro. Con recursos, por supuesto, para hacer algo importante en Roque Pérez, como todos los municipios del interior de la provincia, necesitamos fondos nacionales o provinciales. Claro. Y los vamos a reclamar con toda la fuerza y la vehemencia que necesitamos. Por ejemplo, tenemos uno de los lugares donde vamos a construir viviendas, es un predio de plan familia propietaria, ahí queremos construir algo más de 100 viviendas y hay que electrificarlo. Hemos pedido un subsidio que ya está incluso convalidado el convenio por el Consejo Deliberante, hemos pedido un subsidio de más de 300.000 pesos para electrificar ese predio. De esa manera, si no pudiéramos construir todas las viviendas, porque ahí se pueden construir 100, podemos entregar los terrenos. Hoy no los podemos entregar porque no tiene electrificación, no se puede entregar un terreno sin electrificación. Entonces, todo eso es algo que estamos reclamando insistentemente. Otras obras que parecen menores son las veredas en los barrios. Lo que ha crecido tanto en los últimos tiempos que han quedado los barrios aislados, barrios humildes, sin veredas. Bueno, eso también estamos pidiendo recursos para construir veredas. Y, por supuesto, obras para pavimento que son muy necesarias, estamos reclamando recursos que ya han sido de alguna manera comprometidos por el Gobierno Nacional. Uh-huh. Intendente, muchos municipios ya están adhiriendo al programa Envión, ¿no? Que busca otorgar becas a estos jóvenes, a los jóvenes para que terminen sus estudios y aprendan un oficio. Roque Pérez va a ser parte, ¿no? Sí, exactamente. No, nosotros tenemos prevista una reunión muy importante con el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Baldomero Álvarez de Olivera. Uh-huh. Esperamos también la visita del jefe de gabinete, Alberto Pérez. Incluso está invitado, está invitado gobernador, vicegobernador y creemos que podemos contar con la visita del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. O sea que es una reunión muy muy importante. Y está previsto que estén los jefes comunales de toda la séptima sesión electoral, porque tienen que firmar los convenios también. Esto para nosotros es realmente un honor, tener esta reunión así tan abarcativa, y zonal, porque bueno, no es usual que tengamos estas posibilidades. Así que vamos a aprovechar, incluso obvio que vamos a aprovechar para pedir, claro, lo que se pueda, ¿no? Claro. Bueno, en realidad todos piden en todo momento, así que no nos tenemos que quedar atrás, como les decía hoy. Seguro, es como una cadena, ¿no? Uno escucha que los intendentes le piden al gobernador y el gobernador le pide a la nación después, ¿no? Sí, es como una cadena. Sí, pero bueno, una ventaja, yo siempre la expreso cuando voy a pedir al gobierno nacional o provincial, digo, bueno, Roque Pérez, tan chico, ustedes con poco gasto hacemos muchísimo acá, ¿por qué así? Exactamente. Imagínense, si nos dan, por decirle algo, 1.000.000 de pesos a nosotros, es una barbaridad lo que podemos hacer, y usted da ese dinero en una ciudad mucho más importante, en el conurbano, y no significa gran cosa. Exactamente. Intendente, el 16 de marzo, precisamente, había trascendido por esta obra, esta gran obra que se hizo, esta rotonda, sí, que estaba la posibilidad de que viniera la presidenta, sí, a la ciudad de Roque Pérez. Sí, exactamente. ¿Qué está esta situación? Bueno, mire, el tema es así. En el último convenio, concesión que se hace a las empresas que mantienen la ruta, en este caso la empresa Rutas del Sur, se combinó que ellos mantienen la ruta, hacen un mantenimiento del pavimento en alguna medida, y las obras las hace el gobierno nacional. Y por eso es que esta obra se hace a través del OCOBI, órgano de concesión de órgano de control de concesiones viales, de los accesos a Gran Buenos Aires o a la capital. Y es una obra hecha con recursos del gobierno nacional. Uh-huh. Es una obra muy importante, yo no recuerdo bien, pero debe andar en los 7 u 8 millones de pesos, y que además se hicieron obras adicionales como son las colectoras, de manera que ha quedado realmente un sistema, una rotonda y un sistema de distribución del tránsito realmente muy, muy bueno, muy bueno. Eso lo habíamos pedido mucho, ya antes, ya cuando se hizo el distribuidor, que para mí no dio resultado, no daba resultado, yo ya había solicitado una rotonda. Bueno, no pudo ser en aquellos tiempos, vino ahora. Es una obra realmente tan importante, que para nosotros es espectacular, que sería un gusto tener a la presidenta acá inaugurando esa obra, ¿no es cierto? Claro. Pero oficialmente no tenemos la confirmación todavía. Claro. Intendente, usted sabe del contacto que tenemos muy cercano con nuestros oyentes, y algún día nos gustaría tenerlo por acá, ¿no? Para charlar, a co-conducir una mañana lo vamos a invitar. Bueno. A pasar una mañana con nosotros, comerse unas ricas medialunas de la Carbonera. Muy bien. Y tomar unos buenos mates. Y va a ver el contacto que tenemos directo con los oyentes. Y aquí tenemos de la gente de Forastieri, que le manda saludos. Sí. Y con un reclamito, porque veo que piden, cada vez que hablamos con un intendente aparecen los mensajes pidiendo cosas. No, ni le cuento, no, acá también, es así, sí. Acá, bueno, le piden que por las calles de Forastieri, acá. Sí, claro, hemos tenido un déficit operativo en el mantenimiento de los caminos el año pasado. Uh-huh. Fundamentalmente la sequía nos complicó mucho. Usted sabe que con la seca no se pueden abrir los caminos, y después se va a la tierra, se la lleva el viento, ¿no es cierto? Con la gran sequía. Y también es cierto que tenemos un déficit en cuanto a la maquinaria, que es bastante obsoleta. Estamos tratando de recuperarla. Hemos hecho un leasing para una motoniveladora que ya está funcionando. En este momento estamos tratando de, por leasing, comprar un tractor y una niveladora de arrastre para tener una mejor operatividad. Parece a veces sorprendente cómo se mejora la operatividad con una o dos máquinas que anden continuamente, porque la máquina vieja, la máquina obsoleta, trabaja la mitad del tiempo y la otra mitad está en el taller. Y esto, bueno, cualquiera que tenga maquinarias sabe lo que estoy diciendo. Y eso nos ha dificultado mucho el trabajo. Pero estamos ya tratando de levantar los caminos. Hemos hecho un mejoramiento en algunos de los caminos en el paraje Forastieri. Y bueno, hemos aumentado las horas de trabajo con horas extras de la gente para que cuando vaya a trabajar una máquina esté todo el día, si puede ser, mientras haya luz, que esté trabajando. En fin, estamos tratando de mejorar todo. Pero bueno, entiendo que muchas veces no se llega a todos lados, y la gente tiene razón en pedir que se llegue, porque también hemos hecho un aumento de la tasa vial y, bueno, es mayor la responsabilidad nuestra. Claro, ahí está. Intendente, como siempre, le queremos agradecer muchísimo por este contacto. Sabemos que ha tenido una mañana con mucho trabajo, preparando también este discurso para esta noche, así que le agradecemos muchísimo, como siempre, este contacto y quedamos a disposición. Bueno, no, yo soy el que les agradezco por esta posibilidad de comunicarme con toda la audiencia, que es de una región muy extendida. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Igualmente. Adiós.